años han pasado ya. Y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo, Dios, y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Eu te canto de coração, eu te canto com a minha voz. Eu te canto de coração, eu te canto com a minha voz. E se me faltar a voz, eu te canto com as mãos. E se me faltar as mãos, eu te canto com o coração. E se me faltar o coração, que en el cielo estamos los dos. Aventándose están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba, ajá. Mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo llorando y cantando. El destino ha querido teniendo a los dos separados. Eu te canto de coração.